temprano. En Santa Rosa también hay movilización y nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, está por ahí en la Plaza San Martín. Maurito, buen día, ¿cómo te va? Bueno, lo perdimos, me parece. La audiencia, aquí estamos. Estamos un poco en las calles y un poco en los palacios porque están pasando cosas tanto en la calle, ahora la vamos a contar bien, pero también en los palacios porque en el Consejo Deliberante arrancó hace unos minutos la sesión preparatoria donde se van a definir las autoridades del Consejo Deliberante, con una novedad: ya no va a ser más la vicepresidenta Luján Mazzucco, sino que va a quedar en ese lugar Romina Pasi, la concejala de la UCR. Cambian ahí roles, pero la vicepresidencia ahora va a quedar a cargo de Romina Pasi, por supuesto la presidencia a cargo de Romina Montes de Oca. Después vamos a meternos un poco en ese tema. Y en la calle está ocurriendo una concentración de la multisectorial de gremios, incluidas ahí las dos CTA, está también, por supuesto, que parte de la intersindical, el sindicato de los docentes universitarios y también de los no docentes universitarios, está desde el PIE, hay otras organizaciones sociales y políticas en este lugar, y recién nos decían algunas personas que están un poco en la organización, es que lo que van a hacer es una concentración por ahora. Lo que están determinando es si hay una marcha, si va a haber una marcha de aquí hasta Casa de Gobierno, pero eso va a depender también de cuántas personas se acerquen a este lugar. Por supuesto que el tema es el rechazo a la reforma laboral, que seguramente hoy el oficialismo va a conseguir revalidar los votos en el Congreso Nacional, y como pasa a nivel nacional, también va a pasar aquí en Santa Rosa, por supuesto que con otro panorama. Esto es una concentración recontrapacífica, no pasa absolutamente nada de represión, ni mucho menos, pero sí hay colocadas 4 motos de la policía con 4 policías de la provincia de La Pampa frente al municipio de Santa Rosa, y también una moto de la dirección de tránsito del municipio, que seguramente lo que van a hacer es coordinar un poco el tránsito en el caso de que se marche desde aquí hasta Casa de Gobierno. Así que la concentración es en la Plaza San Martín, y la marcha, en el caso de que se haga en un rato, porque recién se están un poco acomodando, va a ser desde aquí hasta la Casa de Gobierno, o el centro cívico de la Casa de Gobierno. Recién te decía que vimos un poco de todo, porque vimos referentes de distintos gremios, pero también trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos de Santa Rosa y de La Pampa. Vamos a hablar unos minutos con Santiago Auricio, el secretario general de ADU, que está aquí en la Plaza San Martín. Santiago, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos por qué hay que estar en la calle hoy. Hoy hay que estar más que nunca en la calle porque este gobierno neoliberal de ultraderecha viene a quitarnos todos los derechos laborales. Lo está retrocediendo ya al siglo XIX, allá a 1870, 1880. Hasta eso lograron. Hasta eso lograron, y obviamente que también es parte de la guerra cultural que nos están dando, y con esto lo que van a lograr hoy es un triunfo en papeles, en sesiones, porque lo que no nos ganan es nuestra cultura realmente que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Esta cultura que la hemos adquirido, que son los derechos que hemos adquirido, y que lo hemos adquirido después de tantos años de lucha, por muertes, con desaparecidos, y no vamos a entregar los logros de generaciones anteriores con el esfuerzo que tuvieron, y además estamos pensando para las generaciones futuras. Así es que, cuando preguntaba cuál es el objetivo, es vencer a la ultraderecha. Tal vez hoy no la venzamos, porque nos van a tener, pero en las calles vamos a seguir. Y esta es una batalla que hay que estar pensando también lo que viene para el lunes y el mes que viene, porque esto se tiene que terminar por caer. Para eso es importante la organización de los trabajadores y trabajadoras. La situación que estamos viviendo, el carry trade, lo que estamos viviendo, esta inflación, no puede irle muy bien al gobierno. Entonces, para eso se ve que el poder político, la oposición, es muy flaca, en posiciones, en representatividad. La oposición se entrega, se vende a Milei, entonces no queda otra que la organización de los trabajadores y trabajadoras sostengamos a la sociedad para dar la batalla cultural y terminar ganándola en las calles, como estamos haciendo hoy. ¿Y cuál es la responsabilidad de los legisladores de todas las provincias, pero los de La Pampa, que representan a La Pampa, que levantan la mano por esta reforma. Bueno, son entrevistas, tal vez alguno de ellos, o alguna de ellas, tal vez ya estaba en su ADN, pero convengamos que los votantes, por lo menos de algunos partidos, no tenían el mandato de votar en contra de los derechos de los trabajadores. Me parece que eso también es una buena sorpresa que hemos tenido trabajadores y trabajadoras, por más que yo no lo haya votado, pero yo no hubiera esperado nunca que partidos centenarios estén entregando estos derechos. Además son partidos que han trabajado muchísimo en otras décadas, que han tenido una representación popular muy importante, que hoy se están comportando y son aliados de esta derecha, ¿no? que se entregan. Y otros partidos también están haciendo lo mismo, o sea, son traidores al pacto electoral que han tenido que tener y que de las personas con que los votaron. Por eso merecen siempre nuestro total repudio a esa actitud que ellos tienen, ¿no? Gracias, Santiago. Santiago Audicio, el secretario general de ADU, aquí en la Plaza San Martín. Y como te decía, Juan Pablo, y también le decía un poco a la audiencia, hay trabajadores de distintos sectores aquí en este lugar. Hay trabajadores también, hasta trabajadores de la CPE que están un poco acompañando. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Por qué hay que estar en la calle hoy? No, para mí en la calle habría que haber estado hace mucho tiempo atrás, y bien se empezó a hablar de la reforma laboral. Las organizaciones nacionales no se pusieron de acuerdo, no hubo un plan, no sé por qué, o en realidad sí sé por qué, pero bueno, ahora es como, sí, es venir a protestar, pero ya está todo medio cocinado. Y vos como trabajador y como ciudadano de La Pampa, ¿qué visión tenés de los legisladores que levantan la mano por esta reforma laboral? No, es indignante. Bueno, pero pasa también porque hay pocos trabajadores que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, y hay muchos empresarios. Entonces siempre van a levantar la mano en favor de los grandes grupos o de sus propias empresas y no a favor de los trabajadores. Es así. Viene pasando así que no... Es nada nuevo. No. Bueno, muchas gracias. No haya trabajadores que son los que realmente levantan el país y con su mano de obra y con su voluntad todos los días en estos lugares, no vamos a ver cambio. Muchas gracias. De nada. Bueno, un trabajador de la Cooperativa Popular de Electricidad, estando acá en la Plaza San Martín, también está la gente del CIPREN, que recién acaba de llegar y que un poco se están acomodando, representantes también de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado. También vimos grupos de trabajadores de APE, que es la Asociación Provincial de Escritores, que están aquí también en la Plaza San Martín, y de a poquito se van acomodando también para ver qué pasa, sobre todo porque mucho va a tener que ver con lo que pase en el Congreso Nacional. Está la gente de ATE un poco acomodándose para sacarse una fotografía, ahora vamos a hablar un ratito con ellos. Y reciente decía, Juan Pablo, hay un clima de protesta, pero un clima tranquilo, más allá de la presencia de la policía, que está un poco más lejos porque está frente a la Municipalidad de Santa Rosa. Vamos a escuchar un minuto a Julio Acosta, de Lucifer. El empleo avance, va a haber más crisis y esos pequeños y medianos comerciantes van a ir a parar a la calle, igual que los trabajadores. Ahí le preguntan a Julio Acosta por la justicia, a ver si esto puede ser una pata para parar la reforma. Tanto, este plan de la derecha sigue avanzando. Vos fijate que ahora van a hacer desaparecer el fuero laboral y lo van a llevar a otro fuero ordinario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que un trabajador va a litigar por 10, 15 años hasta que tenga una resolución. Pero a los 10, 15 años no le sirve, ¿no? Porque ya perdió el trabajo, porque no va a tener más estabilidad, porque no va a poder gozar de vacaciones, no va a tener aguinaldo, no va a tener obra social, tampoco va a tener aporte jubilatorio, porque es muy difícil conseguir trabajo en relación de dependencia. Entonces, la justicia va a llegar tarde en muchos casos. En cuestiones principales, digamos, donde se vienen derechos constitucionales o la Constitución, bueno, ahí sí va a haber, digamos, alguna resolución rápida. Pero todos esos compañeros que están siendo despedidos y que van a ir a la justicia por sus derechos, van a demorar décadas en que se resuelva. Bueno, yo creo que la justicia va a actuar a la larga, pero nosotros no tenemos esos tiempos, porque tenemos que mandar a los chicos a la escuela, porque tenemos que alimentarlos y porque tenemos que sobrevivir, pagar el alquiler, nuestras cuentas, ¿viste? Y cuando uno queda en la calle, todo eso desaparece, se desmorona. Por eso es muy cruel el cinismo de algún diputado como Maquieira, que se ríe, ¿no? Y responde irónicamente. Bueno, no solo es cruel, sino cínica esa respuesta. En vez de defender, de decir, bueno, mirá, no, esta ley va a traer estos beneficios para la sociedad, para el conjunto de la sociedad, va a traer estos beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, no, descalifica, tratándonos unos de mafioso y otros de que vayan a llorar al campito, ¿no? Arduain, exactamente, es una actitud miserable, ¿no? Es despreciable, no tiene nada de empatía con el trabajador ni con los sectores pobres postergados, ¿no? Entonces se regocija con el sufrimiento humano. Es tremendo, pero está ocurriendo eso. Julio, ¿crees que es suficiente que la CGT se movilice el lunes o tendría que estar hoy en la calle? La CGT tendría que estar en la calle desde hace tiempo, desde hace un largo rato. Está fallando, bueno, durante todos estos meses lo único que se dedicó es a cerrar su caja, su recaudación, que se le garantice que los dineros voluntarios e involuntario de los trabajadores vayan a parar a sus cuentas corrientes. Bueno, y no defendieron un solo derecho. Vos fijate que lo dijo muy claramente Bullrich, ¿no? Le dijo en la cara, bueno, que se dejen de joder porque ya le dimos todo lo que querían. Y porque exactamente así fue, todo lo que querían era eso. No les interesó defender derechos, ¿no? Entonces, ojalá que reaccione, que la presión desde abajo, que las movilizaciones y la resistencia que se están organizando, digamos, la impulse a la CGT definitivamente a tomar un plan de lucha, que no basta con un paro. En esto yo quiero ser claro. La historia nos enseña a nosotros, a la clase trabajadora, de que un paro esporádico y una vez por año no alcanza para revertir una situación tan grave como la que estamos viviendo. ¿Hoy es concentración y marcha o solo concentración? Hoy es concentración, vamos a juntarnos con los compañeros, vamos a debatir con ellos, el que quiera hablar va a poder hablar, digamos, como para expresar cuál es la situación y cómo ven esta coyuntura, ¿no? Porque acá hay que organizarse rápidamente para poder salir a las calles masivamente. Gracias, Julio. No, gracias a vos. Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza, aquí en la Plaza San Martín, junto con otros representantes gremiales y también trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que están aquí en la plaza, que de a poquito va tomando color, va tomando más espesura esta concentración, que como hoy decíamos, lo poníamos en duda esto de si iban a marchar. Bueno, ahora está confirmado, es una concentración, solo acá en la Plaza San Martín. Hola, buen día, ¿cómo andan? Son trabajadores, ¿no? ¿De dónde trabajas? Estamos en vivo para Radio Kermés. En la terminal. Bien. ¿Y por qué hay que estar hoy en la calle? Le preguntamos a todos los trabajadores eso. Y hoy estamos acá en representación de nuestro espacio por la reforma laboral. ¿Y vos crees que te afecta y cómo te puede afectar? Sí, no puede afectar, nos afecta porque no es nada positivo para el trabajador, como viene siendo esta gestión a nivel nacional y también un poco acá. Como que siempre pagamos los platos rotos nosotros, ¿no? Así que eso, nada más, representación y en apoyo acá a todos los compañeros que están pasando la misma situación que nosotros. ¿Y crees que también la sociedad lo piensa así como vos, o crees que todavía está un poco demasiado tranquila? Y yo pienso que sí, que estamos muy, muy tranquilos. El argentino hoy está demasiado, demasiado tranquilo, digamos. Nos movemos por otras cosas que tal vez no son tan importantes como estar hoy acá, que hoy tampoco hay tanta gente, ¿no? Pero bueno, acá estamos apoyando y viendo qué tal. No le veo muy un futuro muy muy bueno a este gobierno, ni nacional, ni provincial, ni a nosotros los municipales. También nos han afectado mucho en el tema del sueldo y en los recortes que nos han hecho y en el trato en sí, así que... Pero bueno, acá estamos en la lucha, en el día a día, como todo. ¿Cómo es tu nombre? David. David, muchas gracias. No, David es trabajador municipal y está aquí en la Plaza San Martín. Queríamos tener un poco también las voces, además de los referentes gremiales, de trabajadores. Estaba buscando a ver si había algún referente del grupo de jubilados y jubiladas que en algún momento estuvieron en este lugar. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Sos de Satsai? Sí. ¿Estoy en vivo para Radio Carmen? ¿Podemos hablar un minuto? Bien. ¿Sos trabajadora? Sí, soy delegada. Sos la delegada, perdón. Bueno, contame por qué hay que estar en la calle hoy. Hay que estar en la calle para apoyar a todo el sector de los trabajadores, a toda la sociedad trabajadora argentina, porque el gobierno actualmente está jugando cada vez más en contra de la clase trabajadora, que somos los únicos soberanos de esta patria y los que mantenemos todo. ¿Y la sociedad está consustanciada con esta idea, con este mensaje, o cree que está un poco tranquila? Mira, está todavía aquellas personas que más o menos de la clase nuestra, la clase trabajadora, que apoyaba a este gobierno. Pero la realidad les cachetea en la cara. Entonces cada vez está la gente más disgustada porque aumenta todo, no nos rinde el poco trabajo que tenemos o el trabajo que tenemos lo perdemos y no llenamos ni la heladera ni pagamos las cuentas. ¿Un trabajador de la televisión cuánto está ganando hoy en día? Un trabajador de... del gremio nuestro, y el gremio nuestro actualmente está muy parado. Venía ya del año pasado parado y ahora prácticamente está muy parado, todo lo textil está muy parado, al haberse las importaciones, viene ropa de afuera, telas de afuera, y por ende no se está produciendo lo poco que se venía produciendo hasta el 2025. En algún momento hablaban de el 50% de las máquinas paradas en todo el país. ¿Ese número lo manejan o es mayor? Ese número, digamos que lo pusimos como global, pero te puedo decir a ciencia cierta que más del 70% está todo parado. ¿Más del 70%? Más del 70% todo parado. O sea, ¿le conviene más comprar afuera que comprar acá? Hablando del textil domiciliario que siempre fue utilizado por el PYME o el empresario que no tiene fábrica o empleados en fábrica. ¿Cuál es el rol de las cooperativas en este momento? Digo, las cooperativas textiles en un contexto como esto. ¿Pueden dar una mano a la familia para que consigan ropa un poco más barata? Mira, en temas de cooperativas no sabría decirte porque yo como delegada acá provincial he dejado por salir a otros laburos, por dejar mi taller hogar, no tengo tanto contacto con las cooperativas textiles que hay en la provincia. Pero ya viendo cómo es la vida dentro del taller hogar de un textil domiciliario, me puedo dar a entender que la cooperativa textil no la debe estar pasando nada bien. Muchas gracias. No, a vos. Bueno, ahí escuchábamos a una trabajadora y delegada del gremio de los textiles que están aquí en este lugar y se está acomodando un poco todo para tomar un megáfono cada uno de los representantes gremiales y hablar. En este momento está hablando Santiago Audicio, que hace un ratito que hablamos con él, y después seguramente lo harán otros, como recién lo escuchábamos a Julio Acosta hablando que cada uno de los trabajadores, si tiene ganas y si tiene interés, lo puede hacer. ¿Un minuto? ¿Podemos hablar? Bien. Milton Fernández, secretario general del sindicato de prensa, ¿por qué hay que estar hoy en la calle? Buen día. Y hay que estar a seguir manifestando que lo que está sucediendo es una locura, que no se puede aprobar una reforma de semejante manera. Así que, bueno, estamos diciendo presente a favor de nuestro estatuto del periodista profesional, a favor de los derechos de los trabajadores, y en contra de Adira, que nos está hambriando con una paritaria de miseria, ofreciendo 25.000 pesos por mes de aumento. ¿Cómo tomaron haber recibido a Victoria Walla y a Daniel Kroneberger y después que hayan votado en contra de los trabajadores de prensa? No, lo tomamos con sorpresa, por supuesto, en el caso de Daniel Kroneberger, porque la verdad que es un legislador que no depende de un gobernador, no depende de una provincia hambriada, depende nada más y de su pensamiento y de su independencia y de poder lograr una idea favorable para los trabajadores, que es lo que se está pidiendo y que es para lo que se elige un legislador. No todo lo contrario de lo que está pasando, que es la quita de derecho total y absoluta en contra de la Constitución Nacional. Gracias, Milton. No, a vos. Milton Fernández, secretario general del gremio de los trabajadores de prensa, que están acá en la Plaza San Martín. Como te decía, estaba buscando algún representante de los jubilados y jubiladas, pero ahora todos están acomodando frente al edificio de la Universidad Nacional de La Pampa, armaron como una especie de círculo para poder escuchar a cada uno de los representantes que tenga ganas de tomar el megáfono y hablar. Esa es la forma que tienen para poder comunicarse. Silvio, un minuto. lo robo un minuto. Silvio Tejada, parte de APE, que es la Asociación de Escritores de la Provincia de La Pampa. ¿Por qué hay que estar hoy en la calle, Silvio? Buen día. Hola, buen día, Mauro. Buen día a la audiencia. Bueno, tenemos que estar en la calle como lo tuvimos que estar en la época de Macri y lo tenemos que estar en esta época también porque es la misma. Y seguramente, si uno recapacita la historia, es la misma época que en el 76, es la misma época en donde la economía se juega un papel increíble para el cambio de la sociedad. Y bueno, esta reforma, que es bastante regresiva, está convalidada ya no con Banelco. Ayer me escuchaba a la Patricia Bullrich decir Taca-Taca, que es un lugar, una minería del norte de Argentina, y cuando dijo Taca-Taca, yo digo, no, es increíble que lo pueda decir con esa liviandad, ¿no? Taca-Taca son los ensobrados diputados, senadores, que están aprobando estas leyes regresivas y que van en contra de la clase trabajadora, y además es la misma gente que vota en contra del agua, ¿no?, en Argentina. Estamos viviendo un momento muy complicado, y hay que estar por eso, porque el momento es complicado y amerita que estemos militando y estemos en la calle, que es el lugar donde podemos manifestarnos y que nuestra representatividad se ve directamente. No esperamos que ningún diputado nos represente, porque ahí lo vemos votando con las manos alzadas estos proyectos de no vida y en contra de la clase trabajadora. Es así. Gracias, Silvio. Gracias a vos. Silvio Tejada, parte de la Asociación Pampeana de Escritores, que están acá en la Plaza San Martín, y como te decía, se va todo un poco acomodando también para comenzar a escuchar los discursos que van a comenzar en un ratito. Uno imagina que en un ratito van a comenzar los discursos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Por qué hay que estar hoy en la calle? Y hoy estamos por la reforma, que estamos en contra de la reforma, que los va a caer a todos, los va a... Yo creo que si lo querían matar, lo mataron todo ahora con esto. Estoy jubilada. Te duté un poco. ¿Cómo es tu nombre? Mabel. Mabel, y personalmente, ¿cómo te afecta toda esta situación? No solamente del voto de la reforma laboral, digo en general, estos dos años y pico de gobierno de Milei. Y a mí, en los remedios, que hay remedios que no te cubre el PAMI. Yo soy oncológica, una enfermedad oncológica, y hay remedios que no te cubre. Y tengo que estar viajando a Buenos Aires, también gasto. Hay veces que el PAMI te lleva en ambulancia, hay veces que no. Y bueno, tenemos todas esas cosas que en contra, que también ahora menos lo alcanza. Y hasta hace dos años y pico vos lo tenías. Sí, sí, sí. Yo esto de ahora lo vemos ya, pero mal, no lo alcanza. Antes por lo menos vos lo piloteaba un poco y lo hacías durar, pero ahora ya no. Claro, porque tampoco tenés, aunque sea una ayuda de alguien, porque también el otro está pasando mal. También están pasando mal, sí. Sí, sí. Y nosotros estamos con la corriente también y vemos los compañeros, la situación de los compañeros. Y bueno, ayer teníamos una reunión y dicen los compañeros, estamos mal. Pero todos estamos mal. Yo también les digo, antes que daba una presión para el comedor y eso no podía hacer porque no me alcanza ni para mí. Le digo, chica, es así la realidad. Y con esto ahora, peor. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí tenías una jubilada que es parte del movimiento de jubilados y pensionados de ATE, pero también una jubilada, en fin, contando un poco lo que le pasa personalmente a un jubilado desde estos últimos dos años y pico. Y como te decía, Juan Pablo, hay una columna de manifestantes que están frente al edificio de la Universidad Nacional de La Pampa, en una especie de círculo, escuchando los discursos que algunos referentes de los gremios toman el megáfono y hablan. Esa va a ser la forma en que se van a manifestar y se concentran aquí en la Plaza San Martín. Y como hoy decíamos, esto va a ser todo. Puede que dure una hora y pico, van a estar todos y todas acá en la Plaza San Martín. Así que más o menos, con la idea de escuchar más o menos todas las voces, esto es lo que está pasando en la plaza y va a ocurrir por un rato más. Bueno, buenísima la cobertura, Maurito, ahí la verdad que nos trazaste un panorama espectacular de las voces dirigenciales y populares. Nos reencontramos para hablar sobre este tema si hace falta en un rato o sobre otro cuando sea necesario.